Amigos y compañeros de las comunidades originarias y también campesinas, vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a toda la gente también que nos sintoniza cada programa de la Red de Comunicación Indígena, en este caso el programa interregional Raíces Milenarias, programa número 130. Vamos a recordar de que estamos ya con la fecha del 3 de este enero que ya comenzó, de este año 2009. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente y también este año que ya arrancó. Y muchísimas gracias a todos los pueblos originarios que está sintonizando nuestro programa Raíces Milenarias. Vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Hola hermanos, hola compañeros, ¿cómo están? Nosotros desde Jujuy también hacemos llegar nuestros saludos a todos nuestros oyentes en este primer programa del mes de enero de este año 2009. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Carmen, es un placer nuevamente estar junto para empezar a desarrollar los temas importantes que es de los derechos de los pueblos indígenas. Enseguida volvemos entonces con el desarrollo de nuestra información desde Jujuy. Continuamos con nuestro programa interregional Raíces Milenarias, este programa que lo hacemos siempre dentro de la Red de Comunicación Indígena, y en este caso anteriormente estábamos hablando acerca, en los programas de la red durante el año pasado, hablábamos también, solíamos tocar también el tema de educación, pero muchísimas veces nos preguntábamos cómo surgió esta idea de, digamos, implementar una educación que sea netamente bilingüe, intercultural. Entonces, vamos a dialogar, conversar con Roger Longo, que es uno de los primeros maestros indígenas en la provincia. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Mónica? Y bueno, voy a contar un poco cómo surgió la educación bilingüe intercultural en el Chaco. Hace mucho, hace como, calculo 20 años por ahí, si no me falla la memoria, se inició formalmente con un proyecto especial que fue Centro Educativo Rural Colchón, se llama. Es un proyecto especial destinado a niños aborígenes, porque se veía que en la estadística, supongamos de 10 chicos que ingresaban a la escuela, no terminaban nunca eso del séptimo grado. Entonces se inició con este proyecto de una modalidad bilingüe intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros que iban a enseñar ahí iban a ser docentes indígenas preparados, y que ellos, digamos, dieran las materias en forma, digamos, en el idioma nuestro. Luego eso se fue perfeccionando hasta que salió el PROEBI, que era el programa de educación bilingüe intercultural, donde se capacitaban docentes indígenas que iban a ser docentes e iban a enseñar a sus propias comunidades. Y eso, en ese programa salieron dos promociones. Luego, con el correr del tiempo, se construye un edificio que es el CISMA, que es el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, que ya pasa a ser un instituto de nivel terciario. Bueno, en ese instituto, digamos, salen las primeras promociones de maestros bilingüe intercultural. Recordemos que la condición para ingresar a ese instituto era saber el perfil que tenía que el ingresante tenía que ser. Lo principal, saber manejar el idioma fluidamente. Y después ahí tenía materias como castellano, para ir, digamos, perfeccionando el castellano. Y en esa, en ese instituto de nivel tercero salí yo, una de las primeras promociones, y después siguió continuando hasta en este momento, no sé cuántas promociones hay, y esos docentes se reciben y trabajan en las comunidades de acuerdo al pedido de la comunidad. Si necesitan un maestro, bueno, se lo, digamos, ellos trabajan. Es decir, los docentes tenían que haber esperado hasta que la comunidad dijera: necesitamos un hermano que dicte clases en tal escuela. Así es, ahora la modalidad que se está haciendo es esa, es decir, la comunidad pide y, de acuerdo con el director, entonces manda el pedido al ministerio y ahí se lo ve, digamos, si hay maestro disponible o no hay. Pero en este momento hay muy pocos docentes indígenas, porque recordemos que para ingresar al instituto de nivel terciario tiene que tener el nivel secundario completo, y muy pocos son los que han ingresado al nivel secundario. Esa es una de las falencias que, digamos, el sistema educativo, que lo resolvimos el nivel primario, porque ya casi toda la mayoría de los niños egresan en el séptimo grado, pero no así en el secundario. Entonces hay muy pocos que terminan el secundario, y eso también conlleva que hay muy pocos maestros. Por ejemplo, según tenemos entendido, de que aquellos que tengan la mayor de edad, por ejemplo, 25 años, y que no hayan terminado sus ciclos primarios, igual podían ingresar al centro de formación. Así es. Esta es una ley, digamos, de la educación superior, que no me acuerdo, un artículo que decía que uno, si es mayor de edad y no tenía el nivel secundario, podía ingresar con un examen previo. Y la mayoría, digamos, los docentes indígenas, de los indígenas, digamos, que no terminaron el nivel secundario, se aferran a ese artículo de la ley. En ese momento solamente estaban las tres comunidades étnicas de acá de la provincia, pero ¿es cierto que también se inserta o se agrega también la lengua guaraní, puede ser? Mira, no tengo conocimiento de eso, pero sería interesante también, ¿no? Abrir un poco las puertas a otros pueblos, ¿no? Pero lo que pasa es que, digamos, si el perfil del que ingresa tiene que saber hablar fluidamente supongamos el Qom, el Mocoví, el Wichí, esos recursos humanos hay para estos tres pueblos, pero para el guaraní, nosotros en la provincia no hay pueblos guaraní acá. O sea, no sé cómo sería. Además, para enseñar el idioma tiene que tener, aparte de enseñar, tiene que saber hablar fluidamente, y después tiene que tener didáctica para enseñar otra vez, porque recordemos que no cualquiera enseña un idioma. Un ejemplo, para aprender el francés mínimamente tiene que ser 8 años de cero, porque 4 años para hablar y otros 4 años para poder enseñar. Así que no sé cuál, digamos, si se enseña el guaraní, o sea, faltarían recursos humanos para ese idioma, ¿no? Y ahora, en aquellos años, ¿cuántos eran los docentes que se habían recibido por primera vez, al menos acá en la provincia? No me acuerdo cuánto fue, creo que eran 20 más o menos, 20 docentes. Y esos docentes son los primeros que entraron a trabajar, digamos, en la provincia, así que, y también fueron los que iniciaron, digamos, la lucha para la reforma del estatuto del docente. Iban, digamos, agregando su granito de arena para en cada uno su experiencia, contando, ¿no? Bien. Tenemos que irnos a la provincia de Jujuy después de escuchar también de las posiciones o las informaciones o los temas que están tocando nuestros compañeros. Vamos a retornar y seguir hablando, conversando con Roger Longo y más adelante con nuestro colega Timoteo Gómez, también acerca de la educación bilingüe intercultural. Bien, entonces vamos a comenzar

y si lo considera necesario en muchas oportunidades, estoy dispuesto a viajar desde el sur al norte, del este al oeste, para explicar por qué quiero que se haga ley lo de la Asamblea de las Naciones Unidas. Hablemos de esta Declaración Universal. ¿Cuáles serían los puntos más sobresalientes para que la audiencia, la sociedad en general, conozca qué es lo que dice, qué es lo que trata esta declaración? Bueno, los puntos más básicos. El gran aporte de esta declaración consiste en que incluye en ella tanto los derechos individuales como los colectivos de los pueblos indígenas, Carmen. Sí. Con el reconocimiento de la Nación Unida sobre los derechos de los pueblos indígenas, a ver, ¿cómo se podría decir? Se introduce el derecho que tienen como individuos, como pueblos aborígenes. Estos derechos colectivos son esenciales y también indispensables para su existencia. Uh-huh. O sea, para su bienestar, para su desarrollo integral como pueblo. Ese es el valor fundamental que tiene la Declaración de las Naciones Unidas. Y uno de sus aportes, digamos, casi más importante con respecto a los derechos humanos, tal como hoy día la comunidad internacional entiende los mismos. Hay toda una historia, cuando hablamos de los derechos humanos, de la creación del 1948 y toda esa cuestión que llevamos y que está tan en boga en este momento, gracias a Dios, que se está tratando y hablando mucho, sobre todo en lo que hace a la docencia, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Yo creo que a lo largo de los 46 artículos que tiene este instrumento internacional, establece con claridad derechos tales como, a ver, la libre determinación, la autonomía en sus asuntos internos y locales, a su identidad como indígenas y también como ciudadanos del Estado Nacional en el cual viven. Creo que es muy, pero muy importante, Carmen, estas cuestiones, tenerlas en cuenta para ver qué es lo que tienen que apoyar para que esto se haga ley, ¿no? Allí el diputado nacional Pablo Zancada nos explicaba cómo deben adherirse las instituciones para que pronto la Declaración Universal de la ONU sea ley en nuestro país. Y también nos recordaba los puntos más sobresalientes de la Declaración de la ONU, Sebastián. Y sí, cuando hablamos sobre la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, recuerdan que esto se llevó bastante tiempo, ¿no? El año pasado tuvieron que reunirse en las comunidades indígenas, tuvieron en Orán justamente hablando sobre el tema. Y bueno, estuvieron en otra provincia también. Y lo que siempre me llama la atención es que está escrito, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando alguien está moviendo los papeles y pareciera de que eso no se lo toque, pero realmente si están escritos es porque tienen que cumplir lo que dicen los convenios internacionales. Por eso digo que todos los pueblos originarios hoy en día han pasado en el año pasado, el anterior también, decíamos de que las organizaciones de los pueblos indígenas podían estar más despiertos para poder defender los derechos. Recordemos que esta declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas tiene similar importancia y significación que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que la Nación Argentina tiene que adoptar pronto esta ley, esta declaración, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre del año 2007. Compartimos esta información. Adelante ustedes, compañeros, desde Chaco. Bien, continuamos con nuestro tema, en este caso la educación bilingüe intercultural, y vamos a continuar conversando con Roger Longo. Roger, muchos manifiestan de que la lengua materna es muy importante, pero hay una grieta de problemas, si se quiere, porque dentro de las escuelas mayoritariamente no se enseña el idioma materno. Digamos, vamos a definir qué es el concepto de lengua materna. Sí. O ya vamos a entrar, digamos, voy a explicar un poco. El concepto de lengua materna, uno quiere decir que viene de la casa aprendiendo una lengua, que es la lengua madre. Y en caso nuestro, la lengua madre es el idioma com, así que, porque es la madre la que le enseña, ¿no? Y algunos indígenas, digamos, entienden, pero no lo hablan, se entienden perfectamente y no lo hablan. Otros no lo entienden ni la hablan, pero son aborígenes. Generalmente estos señores, digamos que, o estos aborígenes, son los que están alrededor de las ciudades. Y después está lo que es la lengua, bueno, ahí está el concepto, digamos, de lo que es lengua materna. Bien, vamos a charlar también con Timoteo Gómez. Fuera de micrófono estábamos hablando, discutiendo quiénes eran los que iniciaron este proyecto o esta creación de espacio como para que haya docentes indígenas en las escuelas. Y surgió de que habías mencionado de que iniciaron las organizaciones. ¿Y qué hay de cierto en esto? ¿Las organizaciones o el propio ministerio, el propio Estado había creado este espacio como para que los docentes puedan enseñarle lo que es la cultura, el idioma? No, seguramente todo lo que se consiguió a través de esfuerzo y organización de las comunidades indígenas aquí de la provincia del Chaco, teniendo en cuenta que siempre la minoría estaba fuera de esto que es un sistema, de todos los sistemas, así sea los sistemas sociales y menos de esto que es el sistema educativo de la provincia. Por eso no hay que perder de la historia de las comunidades indígenas, el cómo surge esto, estos reclamos, estos derechos de las comunidades indígenas, de nuestros representantes. Si nosotros retrocedemos un poco el tiempo y nos vamos a la vuelta de la democracia del 83 en adelante, donde se organizan las comunidades indígenas y exigen esto que es la ley, y fueron nuestros abuelos, abuelas, ¿sí? Tobas, huichíes, mocovíes. Y muchos de nosotros a veces reflexionamos y pensamos que nosotros tenemos la suerte de leer, de escribir y de analizar algunas cosas. Nuestros abuelos, que yo mencionaba, al cual fueron protagonistas de la creación de las leyes existentes ahora, no sabían ni leer, algunos, ¿sí? Y eso hizo que con la presencia de ellos únicamente puedan lograr esta gran ley que ahora nosotros, el cual estamos saliendo, que estamos como maestro bilingüe intercultural. Y eso es lo que yo siempre digo, rescato y valoro. No tenemos que olvidarnos de nuestros ancestros, al cual no por ello nosotros estamos ahora teniendo algunas cosas como ser el CISMA, maestros bilingües, ¿sí? Y otras formaciones más, por ejemplo, que están haciendo otras organizaciones que son muy importantes para el avance de los jóvenes indígenas, jóvenes y no indígenas, ¿sí? Y yo siempre llamo la reflexión a todos los dirigentes para poder tener una propia organización, una mirada diferente a lo que tenían nuestros ancestros, que lograron esta ley que es la 3258, que es muy importante para nosotros en nuestro desarrollo actualmente. Llamo la reflexión, digo, porque a veces nosotros nos olvidamos de los demás. Es como que uno logra un título o otro un puesto de trabajo, por decir así, se olvidó de todos los hermanos. Para mí no tenemos que estancarnos ni quedarnos ahí, sino que tenemos que ir avanzando para poder ver cómo podemos mejorar hacia el futuro. Si nosotros lo estamos haciendo a media, vendrán otras generaciones que lo van a hacer mucho más mejor, y tenemos que ser positivos en esta mirada, ir un poco más allá, no estancarnos como éramos anteriormente. Sí, a veces con las palabras que yo digo, las formas, la visión mía, a veces hay personas que tienen una formación diferente a la mía, no concuerdan, pero seguramente ellos tendrán su opinión y yo la mía. No descarto la de ellos, no digo que está mal la de ellos, sino que yo lo que hago es abrir un poco más allá la mirada para poder inculcar, enseñar eso a la nueva generación. Y ahora la nueva generación, sabemos de que la mayoría de las poblaciones indígenas han perdido la lengua materna, y que uno de los responsables de esto es el Estado, el Ministerio de Educación, de no, digamos, preocuparse, si se quiere, como para que los pueblos étnicos que están habitando acá en la provincia no puedan perder, aunque sea la lengua materna. Seguro, Moni. Yo hoy cuando entablamos este diálogo decía, a nosotros nadie no nos regaló nada. Y el Estado tampoco nunca nos dijo esto, tienen que enseñar así esto. Ustedes tienen que ir a la escuela y crear sus propios docentes y enseñar su propia lengua bien bilingüe. No. A través de las organizaciones fuimos ganando nuestro espacio en la cual ahora nosotros estamos enseñando lo que es la lengua, la cultura y la cosmovisión indígena, podemos decir así. El Estado nunca no nos regaló nada. Yo siempre digo, cuando me hacen esta pregunta, la escuela tiene que ver mucho la pérdida del lenguaje del niño indígena. Depende también del contexto. Recién decía el colega que la lengua madre, la lengua materna, viene enseñado de la familia, de la casa, de la madre. Perfecto, está bien. Pero también hubieron indígenas que pensaron todo lo contrario. Al decir, no, si yo el día de mañana quiero que mi hijo o mi hija sea alguien que deje hablar el idioma y que conozca todo lo que es el castellano. Y eso hizo, por supuesto, perder la lengua al indígena, ¿sí? Por eso siempre digo, el sistema en sí educativo es castellanizador. Es decir, quería aprender, deja tu idioma y aprender desde hacia el blanco. O sea, nos enseñaron desde el punto de vista ¿de quién? Del blanco, no de los indígenas. Por eso ahora, cuando se creó esto que es el SISMA, el indígena en sí encontró la otra parte que le faltaba. O sea, ¿cuál es la otra parte? Su lengua, su cultura, su identidad, su origen, su amar su tierra. Eso es lo que encontré ahí. En otros colegios es muy poco lo que se dan, porque, como bien decía, le enseñan desde el punto de vista del blanco y no del indígena. Yo fui uno de esos que creía por ejemplo, o sea, de lo que me enseñaron. Me enseñaron, por ejemplo, de que Sarmiento es un prócer, de que Belgrano es un prócer, Damatino es un prócer, pero si nosotros nos ponemos a mirar desde el punto de vista indígena, nos damos cuenta de que ¿por qué fueron próceres? No, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué son próceres? ¿Qué conquistaron? ¿Dónde conquistaron? ¿A quiénes conquistaron? Y llegamos a la conclusión que conquistaron territorios donde habitaron toda la vida las comunidades indígenas. Y bueno, eso hace que sea muy chocante de las dos culturas en entablar un diálogo. Bien, es bastante complejo lo que nos comentás, pero ni bien terminen de conversar también acerca de los temas que están tocando nuestros compañeros de Jujuy, vamos a volver y a seguir profundizando de lo que es la educación bilingüe intercultural. Continuamos con más informaciones que les corresponde a los pueblos originarios, un derecho que se debe cumplir, un derecho que hasta ahora todavía no está garantizado, a pesar que está escrito, Carmen. Es cierto, porque en la Constitución Nacional establece allí cuáles son los derechos de los pueblos originarios que el Estado debe proteger, pero para muchos especialistas hoy en nuestro país existe una clara violación de estos derechos porque las leyes no se cumplen. Continuamos escuchando más testimonios de personas que trabajan muy de cerca con las comunidades indígenas, con asesores, también con instituciones. Y vamos a escuchar ahora al doctor Fabián Troncoso. Él, el año pasado, estuvo de visita en Jujuy. Él es del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de Chaco. Y escuchemos lo que nos dice con respecto a los derechos indígenas. Yo estoy asesor jurídico del Chaco, de la diócesis San Roque y Resistencia. Y bueno, y vine a exponer un poco de la importancia que tiene que, por un lado, la asamblea incida junto con los pueblos originarios a los fines de que logremos que esta importante declaración de los derechos universales indígenas sea aprobada por ley por la República Argentina, porque de esta forma garantizaríamos el reconocimiento de un Estado plurinacional, un Estado donde no solamente hay criollos o blancos, sino que hay naciones indígenas dentro del mismo, con los mismos derechos que tenemos todos, con un derecho de autodeterminación, de poder conservar su cultura, pero de algo que es muy importante y cada día se pierde más, el derecho a que cada comunidad originaria pueda administrar seriamente sus recursos naturales.

aprendemos a pronunciar bien algunas de las palabras técnicas, es re difícil. Pero bueno, nada es imposible, Moni. Todo se puede aprender a través del esfuerzo que se está dando, que se da a cada uno de nosotros. Yo soy de esas personas que digo, cuando tengo dificultad lo manifiesto. No me encierro y digo, no, yo sé. No, cuando yo no sé una cosa, digo no sé, y consulto y trato de corregirme en todo lo que puedo. Y bueno, y eso hace a mí una persona abierta, que yo pueda consultar y dialogar y sacarme alguna de las dudas de todo. Seguro que es difícil la escritura en sí, las pronunciaciones de la lengua materna, requiere de muchas prácticas. De esto, recién nosotros hablábamos sobre el sistema en sí, que es castellanizador, y bueno, lamentablemente muchos docentes y chicos, ni que hablar, que perdieron ya la lengua materna, pero bueno, se está haciendo una recuperación, ¿eh? O sea, yo soy de esas personas que digo, qué bueno que chicos que perdieron su cultura están haciendo un rescate y se van y se inscriben en un lugar donde enseñan la lengua materna, y para mí eso es positivo, y a esos chicos hay que alentarles porque están haciendo un esfuerzo terrible para poder recuperar esto que es la lengua materna. No podemos culparles a nadie de la familia ni a ellos mismos, porque en sí el sistema ya estuvo por muchos años así. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de revertir esto, que es aprender nuestra propia lengua. A lo mejor anteriormente la visión de los mayores, como bien decía fuera de micrófono, era otra. Nunca pensó que esto podía tener un giro de 90 grados, un vuelco, de que nosotros podamos estudiar y enseñar nuestra propia lengua, en la cual ahora se está dando. Claro, y más también cuando hay voluntad e interés en cuanto a rescatar de lo que es la cultura, el idioma también. Timoteo, te pedimos una reflexión y también, bueno, tu despedida. Sí, seguramente, Mónica, en este 2009 pienso que va a ser mucho más positivo las participaciones de las comunidades indígenas, así sea a nivel educativo y en otros organismos, seguramente que la persona no indígena ya están un poco más sensible y aceptan mucho más al indígena, y por esa razón nosotros tenemos mucha esperanza, ¿sí?, en nuestros gobernantes, en nosotros mismos, que podamos aportar algo sobre la cultura, sobre la proyección de nuestra comunidad cuando a nosotros nos requieran. Así que en este año 2009 lo deseo lo mejor a todos los huichilos, todas y los mocoví, a todos los hermanos aborígenes y no aborígenes que están escuchando este programa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Así que vamos también con nuestro compañero, colega Roger Longo. Roger, por último, en cuanto al tema de los cargos, este año, ¿va a haber posibilidad de que se pueda haber una respuesta con respecto a esto? Sí, exactamente. Los cargos van a salir a principio del año que viene, de marzo, así que están previstos más o menos 10, 12 cargos. No me acuerdo, pero ese es el... Creo que es más, pero yo no me acuerdo. Creo que... No, van a salir, porque el año pasado ya lo habíamos presentado en el presupuesto, así que va a salir, así que... ¿Ustedes creen de que hay voluntad? Sí, voluntad hay. Lo que pasa es que los recursos, digamos, hay muy pocos maestros, docentes indígenas, ese es el tema. Este año creo que salieron muy pocos, 12, así que... Bueno. Más o menos 20 cargos habrán, tienen que salir este año, el 2009. Bueno, Roger, tu reflexión, tu despedida. Bueno, mi reflexión es que este año va a ser un año clave, porque se va, digamos, a derogar la Ley Provincial de Educación del Chaco y va a crear una nueva ley. Y ahí nosotros tenemos que estar presentes, así que espero que sea un trabajo bastante positivo con todos los colegas y en todas las comunidades. Seguramente. Recordemos que son 24 cargos, así que a todos los compañeros de las comunidades indígenas, que estén muy atentos también. Bueno, muchísimas gracias. Me resta decirles también a todos ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas, para el próximo encuentro. Pero antes que nada, les despido también a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA.

para cada pueblo, que es riqueza. Entonces, seguramente que en esta reunión sobre los derechos de los pueblos indígenas, además del doctor Zaffaroni y de muchos otros abogados, pues estarán presentes los indígenas. Finalmente, saludo para la audiencia. Realmente estamos muy contentos por encontrarnos acá en Oram. Bueno, yo le mando un saludo a toda la gente, especialmente a los indígenas que nos están escuchando en este día. Les mando un saludo, les digo que aquello que le dijo Jesús a Lázaro, levántate y anda, que eso es lo importante, ¿no? Que todos podamos caminar, ponernos de pie, trabajar por esta nueva cultura, digamos, del encuentro, del diálogo, del respeto por los diferentes, para que podamos crear una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos, donde todos tengamos el mismo amor, el mismo reconocimiento, y donde todos podamos sentir que Dios nos ha hecho para amarnos, querernos y disfrutar de esta vida. Muchas gracias, Padre. Escuchábamos a Francisco Nazar, un sacerdote que viene haciendo este acompañamiento a las comunidades indígenas desde hace muchísimo tiempo, Sebastián. Importante recalcar estos encuentros, estas jornadas que se hacen en distintos lugares, porque es necesario que nuestros hermanos se adueñen de los instrumentos jurídicos y técnicos, que los conozcan y que los manejen, como lo repetimos siempre en cada uno de los programas de la Red de Comunicación Indígena, para conocer, bueno, estos instrumentos, para hacer valer los derechos, para impulsar modificaciones que se necesiten, para dialogar y discutir con los otros sectores sociales y con el Estado en condiciones igualitarias. Así es, ¿no? Si no fuesen la participación mucha de los pueblos indígenas, tampoco los intelectuales hubiesen dado informaciones más certeras de los temas que hoy a nosotros nos hace falta bastante, el tema jurídico. Llegamos al final de un programa más de Raíces Milenarias y de compartir, Sebastián, con la audiencia de todo el país las noticias que suceden aquí en Jujuy y también en Salta. Y así es, Carmen, nos estamos yendo y nuevamente estamos en este mes de enero y compartiendo también con Raúl y con mucha audiencia. Bueno, ojalá que estos meses sea, bueno, más participativo de los pueblos indígenas y también de nuestro corresponsal, que nos puede mandar más informaciones para que sepan qué es lo que sucede en nuestra propia comunidad. De mi parte, hasta un próximo encuentro. Así es, hasta luego, hermanos. Nos reencontramos la semana que viene. Bien, hermanos, muchísimas gracias a todas las comunidades originarias, como bien decía anteriormente, muchísimas gracias a Roger Longo y a Timoteo Gómez por haber estado aquí, también en el centro de producción de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias también a nuestro compañero, colega Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todas las radios, muchísimas gracias, que emiten nuestro programa Raíces Milenarias. Un saludo enorme también a la gente de Mendoza, que sabemos que está emitiendo nuestro programa Raíces Milenarias. De mi parte, será para el próximo encuentro.